Servicio Red Pagos y Casa de Cambio con la mejor cotización. Estás con Jorge Méndez. En Frecuencia Abierta. Escuchando las voces de los protagonistas. La llegada de la Clipper a Punta del Este ha generado todo tipo de reacciones y, por qué no, también de participación y entusiasmo de muchísima gente que se está haciendo presente día a día allí en el puerto de Punta del Este. Y esto genera iniciativas, genera ideas y propuestas. Y para hablar de este tema, y vinculado a esto que estoy mencionando, estamos en comunicación con el edil del Partido Nacional, con Cristian Estela. Cristian, bienvenido. Bueno, buenos días, Jorge. Un día espectacular en Punta del Este, un día de sol hermoso. Bueno, muchas gracias por darme la oportunidad una vez más de estar en los medios y en Aspen con Jorge Méndez. Cristian, has planteado una iniciativa vinculada a un reconocimiento a Nano Antía que vaya más allá de lo que puntualmente se hace habitualmente, de entregarle una bandera, un obsequio, un recuerdo, ¿sí? De tenerlo más tiempo presente su nombre entre nosotros. ¿Hay algo de eso? Me gustaría poner en contexto varias cosas, si tú me lo permites, sí, porque lo primero que quiero decirte, que este fin de semana Punta del Este, con la llegada de la regata, con el rally del Atlántico, con la fiesta en el Puente La Barra, con el pueblo gaucho lleno, esto fue impresionante lo que fue el fin de semana de gente, ¿verdad? Uh-huh. Y en el puerto que anduve esta semana, habían idiomas de todo tipo, hablaban en gallego, en inglés, si no sabías algo medio de inglés, la gente que movió esto de los barcos. En eso estamos de acuerdo, ¿verdad? Sí, claro que está. Sí. Lo segundo que quisiera decir es que cuando sacábamos la foto en el puerto, el primer barco, el primero en la punta, en llegar a Punta del Este, se llamaba Yacht Club Punta del Este, gracias a un gran esfuerzo de Echeverrito y del Yacht Club Punta del Este de poner un barco representando a Punta del Este y a Maldonado en una regata tan importante. ¿Cuál era la actitud que se tomó con el edil Baraldo en la Junta Departamental de Maldonado? Nosotros hicimos una propuesta que se debe de votar el martes, que pasa la Comisión de Tránsito y Transporte y Nomenclatura, y además tiene que ir al Ministerio de Transporte y Obras Públicas en Montevideo, porque creo que el que rige todo el puerto es el Ministerio, ¿verdad? Seguro. El Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Uh-huh. ¿Qué decíamos nosotros? Primero que nada, cuando el capitán del barco se bajó, dijo tres palabras. Dijo, estoy representando la bandera del Yacht Club, represento la bandera de Maldonado y represento a Uruguay. ¿Eso es mágico? Sí que es mágico. ¿Qué es histórico? También es histórico. Y que además, un fernandino, uno de Punta del Este, logre eso en una cosa mundial, es mágico. ¿Qué decíamos nosotros? Que en la amarra donde amarró el barco que llegó, poner una placa recordatoria con la fecha, con el nombre de la embarcación y de su capitán. Yo no le pongo nombre que digan Nano Antía ni Fernando Antía, porque sí que lo conocemos, que es un caso particular, que el chiquilín es un chiquilín conocido de la zona, que le gusta el agua, y las condiciones lo irá a decir otro. Nosotros decíamos, si yo digo el nombre del barco, Yacht Club Punta del Este, y su capitán con 33 años, y ganar una pierna de la regata de esa magnitud, Fernando Antía, eso queda en la historia. ¿Cuántos uruguayos pueden haber logrado eso? Mire, le digo más, Méndez, ¿cuántos sudamericanos, porque ahora que el Google te deja en cualquier lado y cualquier cosa que vos pongas en el celular te hace la historia? No es muy común, Jorge, y eso, que quedara representado el día que el barco llegó, la plaqueta, agradecer a Echeverrito que confió en su esfuerzo del Yacht Club. Jorge, mire que es un éxito de verdad. Para la gente de la vela debe ser impresionante, para los que vivimos en el mar es impresionante. Mire, le voy a poner un ejemplo, sencillo y práctico. Mire, en estos días se juega la Comebol, la final de la Comebol en el campo de Maldonado, ¿es sí, verdad o no? Sí, sí. Bueno, ¿qué te crees que van a hacer los del campo cuando termine ese partido? Van a poner una plaqueta en una pared del campo que diga, aquí se jugó la final de la Comebol, tal fecha, tal día, tal hora, y tal cuadro. ¿Por qué? Porque es el deporte más masivo, porque es el fútbol, porque todo el mundo está de acuerdo que el fútbol es lo que nos atrae a toditos nosotros. Entonces, esto es un evento de una manera. Jorge, yo miraba los canales internacionales y la regata salió por todos lados. ¿Usted me entiende, no? Sí, claro. La gente entenderá la magnitud de lo que este chiquilín hizo. No importa quién sea el capitán. Así hubiese sido el capitán Jorge Méndez, los debería llenar de orgullo al Uruguay y a todos los fernandinos, Jorge. Después el color y el circo que le hagan por quién es, porque acá los uruguayos somos... no es que seamos, no voy a poner a todo, pero... los hijos no tienen la culpa de ser hijo mío. Mi hijo no tiene culpa de ser que se llame Cristian Estela y sea mi hijo. Y si mañana logra un éxito, es de él. Porque la verdad que el padre, él no le manejó el barco, ni nada. El gurí llegó, hizo las cosas que tenía que hacer. Jorge, me sentía orgulloso cuando veía el barco ese aparado. Estaba acostumbrado a ver los otros, los gringos. Escuchame, y estaba el barco de nosotros, de Punta del Este, de Uruguay, en primera. ¿Me entiende? Por eso es que con el Edil Baraldo pedimos más que reconocimiento, es que se forme una plaqueta en la marra que quede en la historia, que cuando los niños vayan y digan, ¿y esto de que hubo un capitán que ganó una pierna de la Clipper? Yo no sé si la gente te... Mirá que yo soy bastante duro, pero sé lo importante. Mira, te voy a contar una cosa más, si vos me lo permitís. ¿Sí? Yo trabajaba en el Yaclub Punta del Este de cocinero, creo que en el año 87-88, cuando 86, 87, ¿cuántos años tenés vos, Cristian? 33, naciste en el 90. Bueno, entonces en el 88, ponele, llegó la regata. Nosotros le cocinábamos para un barco que se llamaba Coteor creo que era, que era de un bombón suizo. Y estaba lleno de barcos importantes ahí. Y era un éxito, y todos aplaudíamos. Hay un barco de Punta del Este, uruguayo, que ganó una pierna en primera hilera. ¿Se merece el monolito? Sí, señor, se lo merece el barco, se lo merece su comodoro, Echeverrito, y se lo merece su capitán, Jorge. No es nada del otro mundo, ¿me entiende? Totalmente de acuerdo. Hay una cosa, Cristian, que nos sucede a los uruguayos. Nos cuesta reconocer el éxito de otro uruguayo. Nos cuesta. ¿Sí? Bueno, eso siempre fue igual porque... Y no en este caso específico ni en la actividad náutica. No, en cualquier cosa de la vida. Te lo puedo contar por mí, Jorge. Yo vengo de uno de los barrios más humildes de Maldonado, y cuando voy a mi barrio con los gurises míos, y enseguida dice, ¡eh, callea! Vos, loco, ¿sentiste contento de que llegué? Como yo me siento contento cuando llegó José Luis Rivero a ser uno de los empresarios más importantes de Maldonado. Vendía tanjarina en las canchas de fútbol. Cuando Adolfo Aller, hoy empresario de lo más exitoso de Maldonado, no tenía ni agua ni luz ni en la casa cuando se crió en la cachimba al rey. Y hoy son empresarios exitosos, y para mí, eso es un orgullo, Jorge, porque me crié con ellos. ¿Tú me entiendes lo que te quiero decir? Sí, claro. Entonces, que Jorge Méndez sea uno de los periodistas más importantes del departamento Maldonado. ¿Y cómo no voy a estar contento si hace más de 35 años que ando alrededor tuyo? ¿Y eso está mal, Jorge? Sí, te entiendo. No. Te entiendo. Entonces, yo hay cosas que yo se las explico, yo qué sé. Es distinto ahora, Jorge. Es distinto porque... Es distinto. No sé, todo ha cambiado, Jorge, ahora... Y ha cambiado, Jorge. Y bueno, y yo creo que esto, si bien te hago otro ejemplo bien ridículo, pero ridículo al extremo para que entendamos todo. Si Peñarol hubiese ganado la Copa América y hubiese bajado en Laguna del Sauce, el avión bajaba en Laguna del Sauce porque no pudo aterrizar en Montevideo, estoy segurísimo que poníamos una plaqueta, bajó Peñarol tal día con la Copa América y del Mundo, o Nacional, o viceversa, ¿verdad? Porque somos gente de fútbol. Nadie ha tomado la magnitud de lo que está haciendo este chiquilín, ¿verdad? O sea, me voy a ratificar, lo que está haciendo el Comodoro Echeverrito, lo que está haciendo el Yacht Club Punta del Este, y lo que hizo un capitán con 33 años, ¿no? No, eso sí. Es mágico, Jorge. Sí, además no solamente ser capitán con 33 años, sino pudiendo aplicar la sabiduría y el aprendizaje que ha tenido en los 33 años, porque cuando se está rodeado nada más que de agua, hay que tomar decisiones permanentemente, y así como le embocás, le podés cerrar también. Y realmente pudimos averiguarlo porque hablamos con él cuando se dio esa situación muy cerca de acá, donde el viento se tranquilizó y las velas se tranquilizaron y nadie avanzaba. La decisión de él fue, como decimos en el tránsito, tomar un destino contra flecha, contra natura, contra lo que habitualmente cualquier hombre de mar haría. Y sin embargo tomó la decisión, y fue lo que hizo, porque en vez de esperar que el viento llegara, se preparó para ir a buscar el viento. Y ahí estuvo la gran diferencia que hizo que tranquilamente y sin ningún tipo de apremio fuera la primera embarcación que llegó a Punta del Este. Entonces ahí es donde uno muestra que no es capitán porque es capitán nomás, sino porque sabe y porque aprendió y porque hace años que se está dedicando a esto, donde entre otras cosas se aprende a leer el comportamiento de los vientos, y eso es una herramienta tremenda para lograr los objetivos, ¿no? Además él se fue, creo que en el 2017, de peón a otro barco. Uh-huh. Después se fue como vicecapitán, no sé cómo se llama eso, sí. En otro barco. Uh-huh. Y ahora Punta del Este, yo te vi la entrevista que le hiciste ayer o anteayer, sí. El chiquilín, uh-huh. Lo escuché de arriba, con un aplomo, una seriedad, apartó una cosa de la otra porque te hizo un corte al agua, te dijo, no, esto no tiene nada que ver con esto, uh-huh. esto por acá. Sí. O sea, yo lo conocí cuando tenía 8 o 9 años a Chiquilín, uh-huh. y lo que me llamaba la atención era que llegara quien llegara, él venía corriendo a darte un beso, a saludarte como un gurí recontra bien educado, ¿me entendés? Uh-huh. Y le gustó para el lado del agua, ¿y qué culpa tiene? O sea, porque acá Maldonado da para todo, ¿me entendés? O sea, yo estoy feliz por el barco, por el comodoro, por su capitán, lo nombro así, ¿para qué? ¿Me entendés? Su uh-huh. capitán se llama Fernando Antía, y criado en una familia excelente de 5 o 6 hermanos, con un padre y una madre que han estado siempre al alcance de sus hijos. ¿Y eso se tiene que penar en Punta del Este o se tiene que enaltecer? Claro, ¿qué culpa tiene el chiquilín de ser el hijo del intendente? ¿Qué culpa tiene? A ver, ¿cuál es la historia? Es que creo para que lo que hizo. Creo que en definitiva no hay argumento válido para no realizar un argumento. Más bueno, allá, tú espera unos días y vas a ver. Uh-huh. Espera unos días y tú vas a ver cómo salen en grosería. No sé qué pues me pusieron a mí en Facebook, me han dicho de alcahuete para arriba y para abajo, lo que tú has querido, porque no toman magnitud. Mirá, traíamos la cosa eléctrica esta que corriera autos ahí en Punta del Este, como uh-huh. era que trajimos, que traía sí. el petiso Caceré, ¿cómo sí, se llama? La Fórmula E, sí. Porque salíamos en 400 países, en 300 países, y gastábamos una guita ¿gastábamos o no gastábamos para que saliera en televisión en tantos países? Uh-huh. Sí, sí. Bueno, este muchacho, salimos en Inglaterra, tú miras los canales de todos lados, está en todas partes la Clipper, Jorge. En todas partes retonó que un capitán, primer capitán sudamericano que gana una pierna de esta cosa, de la regata, ¿me uh-huh. entendés? Bueno, y bueno, cada uno lo toma como quiere. Yo, para mí, esto es un éxito para Punta del Este, es un éxito para el departamento de Maldonado y para todos los uruguayos. Y bueno, y que el chiquilín siga su carrera, y gracias a Echeverrito, que confió en el proyecto. Y el gurí que lo ha sabido ejecutar hasta ahora, ¿verdad? Bien. Gurí cariñosamente. Yo confío en que la propuesta que han presentado con tu compañero de Baraldo. Bancada, con Baraldo, va a ser aprobada. Va a ser aprobada. Sí, nosotros, Jorge, sí. Mañana, que yo creo que viste que mañana juega Brasil. Mm. Pasaron el evento para el miércoles. La nota va a entrar y ahí va la comisión. Enseguida se la mandamos a Falero, porque yo creo que el que tiene que bajar con la plaqueta y armarlo es Falero, el ministro de Transporte y Obras Públicas. Uh-huh. Y en la marra, en esa marra, poner fecha, día y hora en que el barco atracó, el nombre del barco, el nombre de su capitán, y yo sería injusto, Jorge, si no pusiera el nombre de la tripulación, porque creo que hay 2 uruguayas más que viajan en la tripulación también ese barco. Uh-huh. Hay 2 señoras que son de acá de Maldonado, creo, o una de Montevideo y otra de Maldonado, porque, ¿me entendés? No quise extenderme más a lo largo, pero yo creo que si los otros piensan 2 dedos de frente más que yo, pondrían el nombre de su capitán y su tripulación, que hay 2 uruguayas más, ¿no, Jorge? Yo no la tengo muy clara. Sí, hay 2 uruguayas más, sí. Sí, 2 muchachas uruguayas. Sí, es así. Pero yo lo dejo abierto para que los demás, porque todo tiene que salir en consenso, todos uh-huh. tenemos que poner un poquito en la mesa para que la mesa tenga 4 patas. Cristian, gracias por esta charla, muy amable. No, muchas gracias a ti. Quiero decirte que este fin de semana Jorge de Punta del Este hizo una demostración media rara, si tú me das un segundo más, sí. porque hubo mucha gente, porque hubo gente en todos lados movilizada por todos los eventos que Maldonado ha tenido. Es increíble eso del rally ahí, lleno de gente también. Uh-huh. Esto, una cosa de loco, y gente por todos lados. Y los días de calor acompañaron, y esperemos que este verano, Jorge, tengamos una temporada acorde, excepto de lo que pasa en Argentina, ¿verdad? Sí. Porque estamos todos pendientes de cómo le va a nuestro mayor mayor, el que más gente trae a Uruguay, que son los argentinos, ¿verdad? Y otra cosa más, Jorge, es el, no he visto tanta construcción como he visto ahora. No en altura, olvídate, pero andate para José Ignacio, venite para los barrios cerrados que están haciendo, casas por todos lados, chalets, arrancá desde José Ignacio para acá, andate hasta el Puente Redondo y vení para atrás. Es impresionante las cantidades de obra que hay por todos lados. Eso demuestra un crecimiento y esperemos que nosotros, que vivimos del turismo, mucama, garayista, taximetrista, deberíamos de andar bien este verano, Jorge, para salir de la pandemia, de la crisis de que nos venimos arrastrando deuda, ¿no? Claro que para sí. Para todos nosotros, que sea un buen verano. Muchas gracias, Méndez, sí. Y disculpe grande. La molestia. Hasta pronto. Gracias. Chao, Cristian. Frecuencia abierta.